pasé contigo. Cuántas noches lindas yo pasé contigo. Recuerdos que nunca los podré olvidar. Tú me enseñaste lo que es el amor. Recuerdos que nunca los podré olvidar. Tú me enseñaste lo que es el amor. Pero fue el destino que te hizo cambiar. Pero fue el destino que te hizo cambiar. Ahora tu orgullo ya se terminó. Vas a ser madre, la vida es así. Ahora tu orgullo ya se terminó. Vas a ser madre, la vida es así. Te casas en privado y ahí llevas un hijo, fruto de otro hombre que nunca has amado. Te casas en privado y ahí llevas un hijo, fruto de otro hombre que nunca has amado. Te casas en privado y ahí llevas un hijo.